Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www. Continuamos aquí con el Enredando las Mañanas desde el 11:32. Encender el micrófono, Davicho. Hola, hola, no estaba saliendo, dije montones de cosas que no salieron al aire. Menos mal. Menos mal. Bueno, arrancamos aquí con el penúltimo bloque del Enredando las Mañanas, son las 11:32. Pasamos nuestro Face para los que se quieran comunicar con nosotros. Es nuestra página de Facebook, es Colectivo Radio Pueblo, ahí también nos pueden escuchar. Y si no, en la página de rnma.org.ar. Así es, o si no, también nos pueden buscar Red Nacional de Medios Alternativos, nos ponen me gusta y también pueden leer nuestras noticias, si nos quieren acercar alguna información lo pueden hacer, así que están todos invitados. Vamos a continuar con el pautó del día de hoy. Vamos a estar hablando con Andrea Ruiz, del gremio CISADEN, que nos va a estar comentando, digamos, la lucha que están llevando los docentes en Santiago del Estero. Y también, bueno, sabemos que han sido amedrentados, amenazados. Bueno, nos va a contar un poco el panorama aquí Andrea Ruiz. Hola, Andrea, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenos días a ustedes y a toda la audiencia de Jujuy. Hola, hola, sí, ¿te escuchamos? ¿Hola? Sí, pues... te escuchamos. Andrea, te queríamos preguntar, frente al escenario que viene desde hace 50 días, esta lucha, seguramente que desde hace más tiempo, pero la protesta viene desde hace 50 días, días en los que han sucedido un montón de cosas, desde marchas hasta el encadenamiento de las docentes frente a la Casa de Gobierno, en la Catedral, los aprietes que han recibido ustedes, la represión de uno de los participantes. Sí. Así es. Frente a toda esta realidad convulsionada y violenta, como respuesta desde el gobierno hacia la protesta que llevan adelante, totalmente legítima, ¿cómo está la situación hoy frente incluso a la represión que han sufrido la semana pasada en lo que fue la marcha, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación hoy en día? Bueno, hoy se sigue en asambleas permanentes y el gobierno ha tomado diferentes medidas. Como ustedes decían, aquí el gobierno en Santiago del Estero ha comenzado a mandar amenazas directamente contra los dirigentes los dirigentes de la lucha docente. Luego ha sacado en los diarios los recibos de sueldo, escrachando a los docentes que trabajan con el tope horario, diciendo que cobraban un salario muy alto y no tenían por qué estar en la lucha. Así querían desprestigiar a los docentes, luego directamente sacaban volantes y todo esto, tiraban en la calle diciendo que los iban a ir a buscar a cada uno de los docentes, llamándolos y tirándonos de cabecilla a cada uno de nosotros, lo que ha llevado que la lucha va a recrudecer cada vez más la lucha. Esta semana ha sido importante porque, como no han vuelto, hay focos muy importantes de paro en el interior de la provincia, uno de los más fuertes, el resto de la provincia, después Añatuya, Coloniadora, todos esos siguen de paro. Y el resto de la provincia ha ido volviendo paulatinamente a las clases, pero no ha dejado de movilizarse y de participar en cada acción docente. Y el gobierno a esos lugares ha mandado lo que se llama interventores pedagógicos. Son docentes fuertemente ligados al gobierno que van y quieren dictar clases en lugar de los docentes que hacen paro, dictar clases. Y los docentes, acompañados principalmente de toda la comunidad educativa y de los padres de los alumnos, principalmente, han tomado las escuelas y no han dejado pasar a ningún interventor pedagógico. allá en Añatuya, como las docentes encadenadas, una de Colonia Dora, otra de Quimilí, otra de Añatuya, se han ido turnando porque una directamente se ha descompensado y ha utilizado eso también el gobierno a su favor, ha sacado toda una entrevista cortada y dejando bien parado al gobierno y que esa docente se iba conforme con todo. Han hecho todas las artimañas posibles y han utilizado los medios de comunicación a su favor. Ahora sigue encadenado una docente en la Catedral de Quimilí, los padres han tomado esas escuelas y no han dejado pasar a los interventores pedagógicos, y después pero esa docente encadenada está en huelga de hambre. Y hay otras docentes que están encadenadas frente a Casa de Gobierno. Hemos sufrido una suerte de militarización de toda la provincia en todo este tiempo, porque estamos totalmente controlados en cada calle, vallas y policías por todos lados que no te dejan ejercer ni el libre tránsito, y los comerciantes han comenzado a ofuscarse por toda esta situación. Eso ha logrado también que los docentes no solamente tengan el apoyo de los padres, sino de todos los comercios que donan para dinero para la lucha, para los volantes, para los docentes, para que se trasladen. Cuando queríamos hacer las marchas en Termas, directamente los días de que tienen los eventos internacionales el gobierno, ninguna empresa de colectivo nos quería llevar. Era impresionante cómo se movía el gobierno para tirar abajo todo esto, pero no les ha servido de nada porque la lucha docente ha seguido. Ahora el 29 vamos a una marcha provincial otra vez y vamos a continuar con esas medidas. En la asamblea se está discutiendo si volvemos a clase y en julio retomamos otra vez paro por tiempo indeterminado, y ahora queremos ver cómo seguimos estos días, porque el paro no se puede levantar mientras las docentes sigan encadenadas. Eso es lo que se ha resuelto en la última asamblea. Y nosotros queremos seguir dándole más ímpetu a la marcha desde cada lugar, en cada rincón de la provincia, porque los docentes aquí no han bajado para nada los brazos, nada los ha amedrentado, nada los ha condicionado para que tomen estas medidas cada vez más fuertes, ¿no? Andrea, muy buenos días, Victoria te saluda. Te quería preguntar puntualmente cuál ha sido la respuesta del gobierno. Sabemos que en 50 días ya con medidas de fuerza y con toda la situación violenta que están viviendo, ¿si ha habido algún tipo de respuesta frente al reclamo, algo concreto? No, directamente ellos, de un sector docente de un gremio que estaba al principio en la lucha, CISADOC, otro gremio de aquí de Santiago del Estero, ha ido a dialogar con el gobierno y se ha bajado de la lucha, y directamente ha dialogado con ellos, pero no les ha dado ninguna respuesta porque recién se estaban interiorizando del tema después de más de un mes de paro. O cuando entrábamos a Casa de Gobierno nos decían que recién se estaban enterando de las notas y pedidos de audiencia que teníamos. O sea, ha sido un ninguneo y una farsa total hacia la situación del desbarajuste educativo y el hundimiento presupuestario en que se encuentra la educación en la provincia. Para coronarla y ponerle la frutillita a la torta, el fin de semana han renunciado todos los cúpulas de los docentes, que han anunciado con bombos y platillos que se abriera medicina en Santiago del Estero. No había nada en la provincia, ni edificio, ni nada. Han hecho un examen de ingreso y ahora salen renunciando todos en la Universidad Nacional. Esa es la respuesta del gobierno. Me parece que cada vez es ir achicando el presupuesto educativo, y queda claro eso, porque plata para educación no hay, para los fondos buitres sí hay. Plata para educación no hay, pero sí para el MotoGP de Zamora, y para darle una respuesta a los docentes y recibirlos. No tienen plata, pero sí para recibir a los grandes corredores de autos y sacarse fotos con ellos. Me parece que no están dando una respuesta que dé una solución al conjunto de los trabajadores docentes, al conjunto de la población en Santiago del Estero. Aparte de eso, ha habido una gran movilización la semana pasada. Junto a los docentes se ha plegado el sector de la Secretaría de Agricultura Familiar, que hay 95 despedidos, y 3 de la AFCA aquí en Santiago del Estero. Entonces estamos viendo que por todos lados no solamente los docentes están sufriendo el ajuste, sino también los trabajadores de otros sectores de la provincia. Y eso hace que el gobierno cada vez se encapriche más y diga, no, aquí se hace lo que yo quiero, cuando en realidad el pueblo no le está dando una respuesta inmediata ni nada al pueblo. Lo único que hemos conseguido los docentes en estos días es que para el aguinaldo, nosotros con el aumento tendríamos, igual seguimos estando en al nivel nacional, seríamos la provincia que menos básico cobra, 2.900 pesos, y para el aguinaldo se blanquearían 6 de las 7 cifras en negro que teníamos solamente para el aguinaldo. Y luego se armaría una especie de nuevo índice salarial para todos los docentes que no llegamos a los 181 puntos, o sea, los docentes con cargos como auxiliares de secretaría, los que trabajamos ahí, preceptores, bedeles de nivel terciario, bibliotecarios, todo eso, que es un número muy grande en la provincia que hacen a la educación. Andrea, agradecemos la oportunidad, bueno, de haber podido entrevistarte. Nos parece un tema muy importante porque hay una realidad bastante agobiante en Santiago del Estero y no suele aparecer en los grandes medios, así que estaremos seguramente haciendo continuidad del tema. Bueno, esto mismo es una continuidad, recordemos que ahora en los enredandos que hacíamos los días martes nos pudimos entrevistar por primera vez. Y estaremos seguramente llamando entonces más adelante para ver cómo se desarrolla esta importante lucha que están llevando. Bueno, muchas gracias a ustedes, y esto nos sirve muchísimo para difundir, porque ustedes mismos están diciendo, y todos lo sabemos, que los medios nacionales no cubren estas noticias, nos han ninguneado prácticamente, y los medios provinciales directamente sacan lo que dice el gobierno y tergiversa lo que decimos nosotros. Así que los docentes seguimos en lucha y queremos movilizarnos este 29 nuevamente, una marcha masiva en Santiago del Estero, porque no queremos bajar los brazos y no lo vamos a bajar. Muchas gracias a ustedes por difundir la lucha docente de Santiago del Estero. Al contrario, muchas gracias. Ahí pasaba Andrea Ruiz por el Enredando. Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos con el último bloque del Enredando de las Mañanas de los estudios de Radio Pueblo aquí en Jujuy.